En la Biblia, el Señor Jesús también dejó la historia de un gran rico, muy respetado, muy bondadoso, muy moral, que un día se encuentra con Jesús y le presenta a Jesús una pregunta. Y Jesús le dice, te falta una cosa. Y vamos a conocer esa historia, está en Lucas capítulo 18. De hecho, la historia aparece en los tres evangelios, en el evangelio de Mateo 19, en Marcos 10 y aquí en Lucas en el capítulo 18. Y se conoce esa historia como el joven rico. Yo la titulé un rico perfecto, casi. ¿Okay? Casi perfecto, porque le va a faltar una cosa y juntos vamos a descubrir qué es lo que le va a faltar. ¿Están listos para conocer esta historia? Sí. Un rico perfecto, casi perfecto. ¿Okay? Ya vimos un rico visionario. Ya hablamos de un rico satisfecho, ya conocimos la historia de un rico perdido, malvado, ahora vamos a conocer la historia de un rico bueno, al menos él cree que es un rico bueno, casi perfecto, pero le falta una cosa. Vamos a descubrir juntos de qué se trata, la historia está en Lucas capítulo 18, versículos 18 hasta el 30, y se puede dividir en dos partes. La historia, primero en los versículos 18 al 27, vamos a ver cómo llega este hombre como un fan de Jesús. Un fan. Tú sabes lo que es un fan, ¿verdad? Echándole porras y órale. Así que Jesús tiene un mensaje para sus fans en los versículos 18 al 27 y después Jesús cambia su enfoque y le habla a sus discípulos del versículo 28 al 30. Así que un mensaje de Jesús a sus fans, empezamos a conocer la historia de un rico perfecto, casi perfecto. Y en vez del versículo 18, si ustedes están ahí conmigo en la escritura, dice, un hombre principal le preguntó diciendo, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y aquí la historia empieza con un hombre que Lucas menciona como uno principal que le presenta a Jesús una pregunta. Si ustedes leen Marcos capítulo 10, versículo 17, se van a dar cuenta ¿cómo entró el hombre en la escena? Marcos 10:17 dice que el hombre entró corriendo y se arrodilló. Como cuando los del América echaban gol. ¿Verdad? Haciendo una faramaya. Ah, perdón a los americanistas, ¿no? Corriendo y se barre. ¡Maestro bueno! Hermanos, yo empecé, por la gracia de Dios, en el ministerio temprano. En 1991, el 2 de agosto, el Señor me llamó al ministerio y desde entonces he predicado, he servido al Señor. Echen cuentas. Desde agosto del 91 hasta el día de hoy, que es 11 de noviembre del 2023. Nunca he visto, en los países que Dios me ha llevado, nunca he visto a alguien llegar así a la iglesia, corriendo y que se barra. Nunca he visto semejante cosa. ¿Ustedes lo han visto? Nunca he visto eso pasar. Este hombre es un maestro para llamar la atención. Jesús pues era muy famoso, ya está en la recta final de su ministerio, y este hombre tan inteligente dice, ¿cómo capto la atención de Jesús delante de toda la raza, delante de toda la gente? Y llega corriendo y se barre, ¡maestro bueno! Vaya que sí captó la atención, ¿no? Y entonces le presenta la pregunta. Si hubiéramos leído la pregunta en el texto griego, así la hubiéramos oído. La pregunta en griego, así se lee el orden de las palabras. ¿Haciendo qué? La vida eterna heredaré. El énfasis está en lo que él quería hacer para tener la vida eterna. Aquí el énfasis de la pregunta del chavo es, él cree que la vida eterna se puede conseguir por lo que él haga, por obras. Pero al mismo tiempo está revelando que él no tiene vida eterna, que él no está seguro de que va a vivir eternamente. ¿Entienden el punto? Así que llega con Jesús, que él interpreta que es un maestro de Dios. Le dice, maestro bueno. Y la pregunta es, ¿por qué le habrá dicho maestro bueno? Uno debe preguntarse. ¿Por qué le habrá dicho maestro bueno? Porque Jesús le va a contestar las dos frases. Él le dice, maestro bueno. Y es obvio, porque este cuate es un líder de opinión, es un principal entre los judíos. En otro pasaje dice que era joven. Y más adelante vamos a ver que era rico. Fíjense, todo en una misma persona. O sea, hay veces que a Dios les regala a unos ser rico. Y a otros que les regala ser jóvenes. Y hay otros que les regala ser líderes de su país, políticos. Pero este tiene todo. Es joven, es poderoso y es rico. Todo en la misma persona. Y además es muy astuto para captar la atención. Maestro bueno, ¿haciendo qué la vida eterna heredaré? Entonces, uno se pregunta, ¿por qué diría maestro bueno? Por una sencilla razón. Si yo te digo, maestro bueno, lo lógico es que Jesús le contestara, dime, alumno bueno, dime, joven bueno. O sea, maestro bueno, ¿qué pasó, campeón? Bueno, él es muy listo. Él desde el principio quiere llamar la atención y quiere ganar el reconocimiento, quiere que Jesús lo apruebe como alguien bueno, pero no se espera lo que le va a contestar Jesús. Porque Jesús le dice en el versículo 19, primero le hace una pregunta, le contesta con una pregunta, ¿no? Y le dice, ¿por qué me llamas bueno? ¿Por qué me llamas bueno? Si el Señor Jesús hubiera sido mexicano, le hubiera dicho, barbero, ¿verdad? O en Guatemala dice, casaca, ¿verdad? Casaquero. Jesús capta por dónde va y no le sigue la jugada. ¿Por qué me llamas bueno? Y lo que Jesús va a decir es un golpe de inicio, porque el texto dice, ninguno hay bueno. ¿Cuántos? Ninguno. Solo Dios. O sea que Jesús de entrada le pone un alto y le dice, ¿por qué me llamas bueno? Mira, no hay nadie bueno, solo Dios. O una de dos. O estás mintiendo, eres un adulador. O tú de veras crees que yo soy, ¿qué? Dios. ¿Eh? ¿De veras? Para empezar, ¿por qué me llamas bueno? No hay ninguno bueno, solo Dios. ¿Todavía me llamas bueno? Y lo que va a pasar enseguidita, bien duro Jesús de volada, le pone los pies sobre la tierra. Miren qué diferencia la actitud de Jesús hacia este con la historia que vimos antes con el otro que es un perdido. Este se cree muy bueno. Pero Jesús le dice, ok, vamos a seguir la plática a este, ¿no? Versículo 20, ahora viene la respuesta a la pregunta que le hizo. ¿Haciendo qué la vida eterna heredaré? Ah, ¿quieres salvarte haciendo cosas? Muy bien, ok. Entonces, los mandamientos de Dios conoces. ¿Vieron? Los mandamientos sabes. Y Jesús le empieza a citar ciertos mandamientos. ¿Cuáles? ¿Ya leyeron ustedes en el texto? Por ejemplo, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. ¿Qué son esos? ¿Cómo los llamamos nosotros? Los 10 mandamientos. ¿Ya se dieron cuenta? Miren lo que usa Jesús para demostrarle a este que no es lo que él cree. Él cree que él es bueno. Pero Jesús le dice, ah, muy bueno, ¿no? Miren, hermanos, los 10 mandamientos son un tesoro valioso que Dios nos dio para tratar especialmente con la gente que se cree muy buena. Cuando tú encuentres a alguien que se cree muy bueno, que cree que se va a ganar el cielo por lo que hace, dile, ah, ¿tú crees que...? Ah, vamos a hacerte la prueba de la buena persona. A ver, vamos a hacerte la prueba de la buena persona para ver qué tan bueno eres. Número uno, ¿alguna vez has dicho una mentira? ¿Qué te va a decir? Si te dice que no, mentiroso, ¿verdad? Entonces, a fuerzas ya lo torciste. ¿Alguna vez has dicho una mentira? ¿Y qué te va a tener que decir? Pues sí. Cuando alguien a ti te dice una mentira, ¿cómo le llamas tú a él? ¿Cómo? Mentiroso. Entonces, por tu propia confesión, tú eres un mentiroso. Órale. Número uno. ¿Alguna vez has robado algo? No, no, me acabas de confesar que eres mentiroso. ¿Nunca te quedaste con un cambio? Bueno, sí, cuando era niño, te dicen. Un dulce, no importa la cantidad. Si tú traes en tu billetera un billete de a 100 y un billete de a 1 y te saco el de a 100, ¿cómo me llamas tú a mí? ¿Cómo? Si eres mexicano, ratero. Los demás, ladrón, ¿verdad? Y si te saco el de 1, no es el de 100, es el de 1. Igual, no importa la cantidad. ¿Te quedaste con algo ajeno? Eres un ladrón. Así que y ahora, por tu propia confesión, acabas de admitir que eres un mentiroso ladrón. ¿Eres gay? Oh, ¿qué pasó? Ah, entonces te gustan las mujeres. ¿Alguna vez has visto una mujer y la has codiciado en tu corazón? Si no, pues eres gay. No, pues no soy gay. Pues sí soy gay, ok. ¿Has codiciado a un hombre en tu corazón? No importa lo que te digan. No, pues, pues ¿quién no? Ah, ok, entonces Jesús dijo que si el que mira a una mujer y la codicia en su corazón, ya cometió adulterio en su corazón. Así que, por tu propia confesión, nada más llevo 3 de los 10. Tú acabas de reconocer delante de mí que eres un mentiroso, ladrón, adúltero de corazón y ni siquiera es hijo. Así que, ¿todavía crees que eres buena persona? Si hoy te mueres y Dios te juzga ante su perfecta ley, ¿tú crees que el día del juicio Dios va a usar tus estándares o los míos para juzgar a las personas o los de Él? A ver, tú dime, usa su sentido común. ¿Qué crees que va a usar Dios para juzgar a la gente? ¿Nuestros estándares o los estándares de Él? Pues Dios va a usar sus estándares, los 10 mandamientos, para juzgar al hombre. Así que si tú murieras hoy y Dios te juzga por su perfecta ley, los 10 mandamientos, y tú admites por tu propia confesión que has sido un mentiroso, ladrón, adúltero de corazón, blasfemo y mejor ya ni sigo, entonces te encuentras culpable. ¿Cómo te declararías tú, culpable o inocente? A ver, te da la oportunidad el juez. ¿Cómo te declaras tú, culpable o inocente? ¿Cómo? Entonces, si Dios es justo, porque decimos que Dios es justo, ¿no? Y Dios te tiene que dar lo que te mereces, entonces, ¿a dónde vas a ir? ¿Al cielo o al infierno? A ver, tú dime, ¿a dónde mandaría si tú fueras justo? ¿A dónde te tendría que mandar Dios? Cuando llegas a ese punto, ya casi se callan, ya no quieren decir nada. Porque yo he tenido estas conversaciones. Algunos hasta se enojan y te empiezan a decir, ¡bueno, ya! Tú ves el cambio. El hombre no le gusta que revelen su realidad, su condición real. Los que son más humildes dicen, no, pues sí me condenaría. ¿Y no te preocupa eso? Y solo hay 2 posibles respuestas a esa pregunta. ¿Cuáles son? ¿No te preocupa eso? ¿Unos te van a decir? Sí, sí me preocupa. ¿Y otros te van a decir? Nah, a mí me vale. No importa lo que te respondan en este punto, tú solamente puedes decirle, sí, sí me preocupa, qué bueno, porque debería de preocuparte. Y te dicen, no, no me importa, pues qué mal, porque debería de preocuparte. Debería de preocuparte. Jesús dijo, mira, otra cosa que puedes usar es, ¿cuánto vale un ojo tuyo? ¿Me vendes uno de tus ojos por $500,000? ¿Cómo ves? ¿Me lo vendes? Y dices, ay, pues la necesidad es grande. Ok, te doy $2,000,000 por los 2 ojos. ¿Me los vendes? No, no, porque son los únicos que tengo. ¿10,000,000 por los 2 ojos me los vendes? No. ¿Por qué? Porque son los únicos que tengo, porque no tienen precio mis ojos. Jesús dijo que es mejor perder un ojo a que tu alma sea echada en el infierno. Fíjate el valor que Jesús le da a tu alma. Fíjate lo que valoras tus ojos. Y Jesús dice que tu alma vale muchísimo más que tus ojos. Deberías de preocuparte que tu alma se pierda. Y Jesús está usando los 10 mandamientos no para decirle al joven que se puede salvar cumpliendo los mandamientos, sino para demostrarle que no es bueno como él cree que es bueno. Pero miren a dónde llega la ceguera, porque si regresamos al relato, en el 21, para sorpresa de todos, el joven responde. ¿Qué le responde? Todos los he cumplido desde mi juventud. Hermanos, Pinocho le queda corto a este. Todos los mandamientos. De veras, este es un descarado. Es un descarado. La Biblia le llama las 10 palabras a los 10 mandamientos, pero esos eran los 10 de 613 mandamientos. Y este es un torpe descarado que dice, todos los he cumplido. Y no solo los ha cumplido todos, sino todavía se atreve a decir, desde mi juventud. De verdad, no se sabe si enojarse o reírse cuando oye uno eso. Cuando tú oigas, él dice, no, yo todo. Una vez me encontré uno así, yo, en la calle, ¿no?, compartiendo el evangelio. Y le dije, ¿alguna vez has mentido? No, nunca he mentido. No, le dije, no, en serio, nunca he robado. No, me dio risa, me dio risa. Hay algunos descarados así. Y este quiere pegar su parche con Jesús. Pero miren lo que el Señor le va a decir. El Evangelio de Marcos, el pasaje paralelo en el versículo 10-21, dice que Jesús, mirándolo, Jesús está oyendo semejante mentira descarada que le está diciendo a Jesús. Imagínense ese hombre en el día del juicio. Va a ver a Jesús cara a cara, ya no como cordero, sino como león. Y le va a decir, ¿todavía tienes la desfachatez de decirme que los cumpliste todos desde tu juventud? Y se va a dar cuenta en el día del juicio ese hombre que le mintió a Dios, hijo. Pero Jesús, en lugar de enojarse, porque cuando oyes eso, a veces te dan ganas de decirle, te voy a demostrar quién eres tú. Pero en lugar de Jesús sacarle en público todos sus pecados, Marcos 10:21 dice que mirándolo, lo amó. Lo amó y le dijo. ¿Qué le dijo? Observen en el texto de Lucas 22. Una cosa te falta. Una cosa te falta para ser perfecto. Según tú eres casi perfecto, ¿no? Vende todo lo que tienes y siémbralo en mi ministerio. ¿Eso dijo? ¿Eso dijo Jesús? Siembra tu semilla en este ministerio. No, no, Jesús no le pidió que se lo trajera a él. Jesús no quiere su dinero. Él quiere otra cosa. Dáselo a los pobres, le dice. Vende todo lo que tienes. Dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y entonces sí habrás quitado el obstáculo que te impide cumplir lo que te falta. Porque lo que a ti te falta es una cosa. ¿Qué creen que es lo que dice al final del versículo 22? Ven y sígueme. Sígueme a mí. Lo que te impida seguirme, déjalo. Sígueme a mí. Y le dio en la llaga. Uf, le atinó. ¿No que todo lo había cumplido? Y dice la historia de repente en el versículo 23, que entonces él, oyendo esto, se puso muy triste. ¿Por qué se puso triste? La tristeza repentina de este hombre nos revela varias cosas. Número uno, él entendió el mensaje. No eres tan bueno como pareces. Eres un avaro. Eres un amante de los bienes materiales. Porque si es así, nada te costaría vender todo lo que tienes. ¿Qué vale más? ¿No dijiste maestro bueno? Y yo te dije, no hay nadie bueno sino solo Dios. No que venías de rodillas, maestro bueno. ¿De veras crees que soy Dios? Ok, vende todo. Déjalo por... ¿Seguir a quién? A mí. Cuando yo era niño había un programa muy famoso entre los niños, se llamaba En Familia con Chabelo. ¿Alguien lo vio? Mayores de 50 años, mírenlos, identifíquenlos. Y en ese programa, el programa de Familia con Chabelo, terminaba siempre con lo mismo. El momento más emocionante es que todos los que habían participado en los concursos del programa, al final llegaban las catafixias. ¿Se acuerdan de las catafixias? Todos los premios venían y luego los traían al frente y escogían a tres de ellos. Y allá había una cortina y atrás de esa cortina había regalo, sorpresa. Podía ser un regalo feo o podía ser un viaje o un auto, quién sé yo, algo grande. Entonces le preguntaban, Chabelo le preguntaba, ¿ya te ganaste esto? Ok, ¿le quieres entrar a las catafixias? Te lo catafixio. Si te sale bueno, ya le dices, si no, pues no. Así que, ¿qué? ¿Lo cambias o no? Y aquí Jesús le está diciendo a él, te lo catafixio. ¿Toda tu riqueza? Por el tesoro de los cielos. Tendrás tesoro en el cielo. El tesoro del cielo, ¿quieres conocerlo? Te lo presento. Aquí lo tienes. Soy yo. Yo soy el tesoro del cielo. Deja todo eso, sígueme a mí. Yo soy lo que tú necesitas. ¿Quieres vida eterna? Y dice que él se puso muy triste. Él entendió lo que Jesús estaba diciéndole. ¿Qué le estaba diciendo? Este hombre realmente es un hipócrita. Él no valora a Jesús. Porque si lo valorara, no se hubiera puesto triste. ¿Cómo se hubiera puesto? ¡Contento! ¡Claro que sí! ¡Tú eres Dios! ¿Por qué crees que me arrodillé y qué bueno, claro, estoy listo para eso? No, él se puso muy triste. Con lo cual nos revela que él valoraba más a quién. ¿Pero de quién es el dinero? De él. O sea, que él valora más a él mismo que a Jesús. Él no le quiere quitar todas esas cosas. ¿A quién? Al rey. Este es el secreto. Él es el rey de su propio universo. Él es principal entre los judíos. Él es rico. Él es bueno, moral. Cumple los mandamientos desde su juventud. Todo el barrio habla de él. Oh, mira qué buen muchacho. El hijo de la familia. Ah, debería de ser como él. Y además, joven, mira, ya compró su primer casa. 18 años. Mira, deberías aprender. Solo hay una cosa que le falta a él. Él tiene buena reputación, tiene poder, tiene riqueza. Solo hay una cosa que le falta. Que su sueño le dure para siempre. Seguir siendo el rey de su universito que él se ha creado forever. Porque él llega y dice, haciendo que la vida eterna heredaré. O sea que está diciendo, yo quiero que esto que tengo me dure para siempre. Quiero seguir siendo el rey de mi imperio que yo me inventé. Y Jesús le dice, pues fíjate que no, mijo. Ya hay rey. Ya hay otro rey. ¿Quién es el rey? ¿Qué le dijo Jesús? No. ¿Quieres vida eterna? No vas a poder. Ya hay rey ahí. Tu única esperanza es que abdiques como rey y sigas al rey. Yo soy el rey. Deja todo, sígueme a mí. Y dijo que se pone muy triste. Así que se pone muy triste y ¿qué hace? ¿Notaron? Porque era muy rico. Los otros evangelios lo dejan más claro. Dice que dándose media vuelta, se fue. Si él hubiera llegado como se fue, no se había ido, si hubiera ido como llegó. ¿Qué dijo? ¿Se acuerdan cómo llegó? Llamándolo atención. ¿Y ahora cómo se va? Como Chucho con la cola entre las patas, ¿verdad? Avergonzado. Y Jesús, para rematar, dice en el versículo 24, al ver que se había entristecido mucho, dijo, ¿qué hubieras dicho tú? ¡Híjole! Ya me imagino a Judas Iscariote. Si hubiéramos podido ver una escena de esas, acercándose a Jesús diciendo, maestro, ¿pero qué acabas de hacer, maestro? ¿Pero cómo se te ocurre? ¿No sabes el diezmote que nos puede dejar este? ¿Sabes su apellido? Es Trump. Ivanko Trump. Imagínate, ¿para qué lo enojas? Tú síguele la corriente, hombre. Dile que deje el diezmo. Y así financiamos el ministerio. ¿Tú qué hubieras dicho? Oye, es un rico, llega un patrocinador del ministerio. Jesús voltea y les dice a todos, versículo 24. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, mientras se iba el joven, Jesús dijo, ¿cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos. ¡Pácatelas! O sea, ya me imagino el cuate cómo iba. Y cuando lo ve yendo, todos están diciendo, ¿pero qué acaba de hacer Jesús? ¿Qué acaba de hacer Jesús? Y se está yendo y Jesús voltea con todos y le dice, ¡ey! ¡Ey! ¡Óigame todos! ¿Cuán difícilmente es para un rico entrar en el reino de los cielos? ¿Es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos? No, hombre, ya imagino cómo el cuate se puso color de hormiga. Ahora les voy a explicar por qué Jesús dijo eso. De hecho, ustedes, en cierto modo, ya lo saben. Porque yo expliqué en un mensaje anterior qué es la teología de la retribución que creen los judíos. Los judíos creen que los ricos son ricos porque Dios los bendice. ¿Y Dios los bendice por qué? Porque son buenos, básicamente. Así que, si alguien es muy rico, ha de ser porque es muy bueno. Por lo tanto, si hay alguien que tiene garantizado el cielo, pues ha de ser un rico. Así que cuando aquí el rico se va delante de ellos y Jesús dice, ¿cuán difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos? Jesús no solo estaba hablando de riquezas, estaba hablando de las buenas obras. De eso estaba hablando Jesús. Básicamente lo que Jesús está diciendo, los que ustedes creen que son los más buenos, no entran. Es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos. O sea, no solo un rico, lo que está diciendo es uno bueno. Que alguien entre al reino de los cielos por sus buenas obras. Porque la pregunta original, ¿cuál era? ¿Haciendo qué la vida eterna heredaré? Entendemos por qué tiene semejante reacción Pedro, ¿no? Porque Mateo va a decir que fue Pedro. Pero dice en el 18, 26, y los que oyeron esto dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Si los buenos, que son los ricos, no se salvan, no, imagínate nosotros la chusma, estamos tronados. ¿Quién se va a salvar? Si la madre Teresa de Calcuta no se salvó, no, mijito, olvídate. ¿Quién se salva entonces? ¿Quién se salva? Algunos han tratado de restarle intensidad a las palabras de Jesús interpretando las frases del versículo 25. Es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja de ciertas maneras muy ingeniosas. Algunos comentaristas dicen que en Jerusalén había una puerta así bajita que se llamaba la aguja. Y entonces que los comerciantes venían en tiempos de guerra, que estaba cerrado todo y pasaban por allí a sus camellos, pero como era una puerta muy chiquita, tenían que arrodillar a los camellos para que pasaran allí y que solo arrodillado, solo humillándose puedes entrar al reino de los cielos. ¿Qué eso significa? ¡Falso! Se los voy a demostrar de varias maneras. Es verdad que hubo una puerta que se llama la aguja, construida en el siglo 9 después de Cristo. Así que Jesús no pudo haberse referido a la puerta que se llama la aguja, porque se construyó después. Jesús se refiere a una aguja. A una aguja. Si quieres esas de las grandotas, está bien, la que quieras, pero aguja todavía. ¿De qué tamaño puede tener la aguja el ojo más grande que te puedas imaginar? Hermanos, segunda razón. Si alguna vez has visto un camello, yo los acabo de ver. Fíjense cómo son los camellos. Fíjense cómo son los camellos cuando están echados. Tienen las patas encontradas. Los camellos no pueden avanzar de rodillas. No pueden avanzar de rodillas. Solo parados. Así que Jesús no se está refiriendo a que hay que humillarse en una puerta. No, Jesús está diciendo, es imposible. Les digo algo, no pasas un camello por el ojo de una aguja ni convirtiéndolo en carne molida. No lo pasas. Es imposible pasar un camello por el ojo de una aguja. No lo pasas. Y lo que está diciendo Jesús es, haciendo buenas obras y siendo bueno, no vas a entrar al cielo, no vas a entrar, no matter what, no vas a entrar por obras. Por más bueno que te creas. Y por eso todos los judíos, pum, les estalla la cabeza y dice, pues entonces ¿quién va a ser salvo? Si los buenos no se salvan, ¿se imaginan nosotros, reconocen los otros? ¿Qué se reconocen? Pecadores. Y entonces cerramos la primera parte de la historia. Y así Jesús le responde a su fan. Oh, él llegó como un fan. Maestro bueno, maestro bueno. Y Jesús le pone un alto. Y cuando se va, todo humillado. A Jesús no lo impresionan nuestras fanfarrias. Nuestro, oh, maestro. Porque Jesús no es un artista en busca de fans. Él no anda buscando likes en Instagram. Ni manitas arriba en el YouTube. Tiene sin cuidado. Jesús busca otra cosa. Él quiere catafixiar fans por discípulos. Eso es lo que Jesús le dijo a él. Ven y sígueme. Yo no necesito a alguien que me aplauda delante de todo el mundo y me llame maestro bueno, pero en su corazón realmente no me ama, no me aprecia. Yo ando buscando otro tipo de gente. Entonces, pasamos al segundo mensaje de Jesús. Ahora, como los que lo oyeron, sus discípulos, de hecho, el Evangelio en el pasaje paralelo dice que Pedro fue el que dice, no, pues entonces, ¿quién podrá ser salvo? ¿Y quién es Pedro? Uno de sus discípulos. De hecho, más adelante vamos a ver cómo lo dice. Dice, Jesús les dice, les digo, 27, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Hermanos, pregunto yo, ¿qué es imposible para los hombres entonces, según Jesús en este contexto? ¿Qué es imposible para los hombres? Ganar la vida eterna haciendo buenas obras y cumpliendo los mandamientos. Eso es imposible para los hombres. Es imposible que los hombres se salven por su propio esfuerzo. Y les queda muy claro a ellos, ¿quién podrá ser salvo? Y hasta que tú reconozcas que no puedes ser salvo por tus obras, entonces Jesús dice, pero lo que es imposible para los hombres, para Dios, todo es posible. Dios sí puede salvar a un hombre que está perdido. Eso sí lo puede hacer Dios. Y entonces, hay un cambio. Pero antes de entrar al cambio, si usted solo quiere ser un fan de Jesús, aquí termina la historia para usted. Ya terminamos. Ese es el mensaje que Jesús tiene para usted. No hay nada más que ofrecer, solamente un llamado, una invitación a seguir a Jesús. Eso es todo lo que hay para ti. Ahora bien, si usted ya ha respondido a ese llamado, ahora Jesús tiene un segundo llamado para ti. Versículo 28 al 30. La pregunta de un discípulo. Entonces Pedro dijo, y ahí está, ¿verdad? Pedro dijo, he aquí. Nosotros hemos dejado todo, hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y en el Evangelio, en el pasaje paralelo de los otros Evangelios dice, ¿qué pues recibiremos? Agrega una pregunta. Entonces, Mateo 19, 27, dice, ¿qué pues recibiremos? Aquí están los que sí respondieron a la invitación. El joven rico descontinuó la invitación de Jesús, ven y sígueme, después de darlo todo a los pobres. Pero estos ya están siguiendo a Jesús, ya son discípulos. Y le dicen, ¿y nosotros? ¿Nosotros que sí hemos dejado todo por seguirte? ¿Hay algo para nosotros? Fíjense qué ironía. Lo que este joven quería, vida eterna, no la recibió. Pero estos siguieron a Jesús sin preocuparse por la vida eterna. Porque la historia de Pedro, de Juan, de Jacobo, de Mateo, cuando la lees en los evangelios, no hablaron de la vida eterna nunca. Jesús solamente se los encontraba, por ejemplo, a Leví, que es Mateo, se lo encuentra sentado en una mesa cobrando impuestos y le dice a Jesús, ven y sígueme. ¿Qué le promete Jesús a él? Nada, solamente sígueme. O sea, yo te ofrezco a mí. Y él dice, Mateo, dice que dejándolo todo, lo siguió. Luego se los encuentra a ellos limpiando las redes a la orilla del mar, Lucas 5. Y les dice, vengan en pos de mí y haré que sean pescadores de hombres. Y dejando las redes y dejándolo todo, dice, lo siguieron. Nada de vida eterna. Nunca Jesús les habla de la vida eterna a ellos. Pero dejaron todo y lo siguieron. Y ahora le pregunta, ¿y nosotros que lo hemos dejado todo? Nosotros que sí respondimos al llamado del discipulado, ¿qué recibiremos? Y Jesús dice en el versículo 29 y 30, observen, Y él les dijo, de cierto os digo, o sea, énfasis, óiganme muy bien, es como si lo dijera Jesús, oigan bien lo que les voy a decir. No hay nadie que haya dejado casa, o padres, o hermanos, o mujer, o hijos, por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero, ¿qué? La vida eterna. Miren, lo que el otro llegó a pedir, no lo recibió. Y estos que nunca pidieron vida eterna, recibieron la garantía de que van a recibir muchísimo más y además la vida eterna. Eso sí, que quede claro, en el pasaje paralelo del otro evangelio, también agrega, con persecuciones. Recibirán padres, madres, hijos e hijas, hermanos, hermanas, casas, con persecución. Y al final, la vida eterna. ¿Cómo presentas el evangelio tú? Miren, hay gente que presenta el evangelio así. Hola amigo, ¿me regalas unos minutos? ¿Qué pasó? Mira, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, ¿qué pasó? ¿No te gustaría cuando mueras tener la vida eterna? ¿Qué respondes tú? A ver, díganme ustedes, ¿qué responderías a una pregunta como esa? Pues ¿quién no? ¿Tú no? ¿Sí? ¿No te gustaría saber cómo tener el cielo? ¿Cómo al morir irte al cielo? Pues sí. ¿Qué tengo que hacer? Pues tienes que aceptar a Cristo en tu corazón. Entonces en la mente la gente dice, pues si tengo que por tener la vida eterna, me trago lo que sea. Si tengo que aceptar a Cristo, pues ¿qué hay que hacer? Pues repítelo, pues la repito. Te lo voy a poner de otra manera. Dicen que una mujer llegó a la casa y el hombre la estaba esperando, bien preocupado. Le dice, a ver, mujer, ven, siéntate. ¿Qué pasó? Por ahí me dijeron algo. ¿Qué? Alguien me dijo que tú te casaste conmigo solo porque mi papá tiene una gran fortuna. Pero yo les dije que no es cierto. ¿Verdad que no es cierto que te casaste conmigo porque mi papá tiene una gran fortuna? Y le dice la mujer, ¡qué mentirosos! ¿Quién te dijo eso? No puedo creer esa infamia. No les crea. Ya decía yo mi vida, ¿no? Yo sabía que no era cierto, pero es que me quisieron convencer, pero yo ya sabía que no, ¿verdad que no? No, mi amor. A mí no me importa si la fortuna la hubiera tenido tu abuelito y no tu papá. El que la tenga no le hace, pero no es porque tu papá tiene la fortuna, aunque la tenga tu abuelito. ¿Cómo? Te pregunto a ti que eres casado. ¿Tú te sentirías muy contento porque tu mujer te quisiera por el dinero que tienes en la cartera? ¿O porque te quiere a ti? ¿Tú qué prefieres? ¿Que te quiera a ti o que quiera las cosas que tú tienes? A ver, tú dime. ¿Quieres encontrarte una mujer que la única razón por la que está contigo es por las cosas que tú tienes? ¿O por quién eres tú? El sentido común no lo dice. El cielo es la cartera de Dios. Y hay mucha gente que lo único que quiere de Dios es la vida eterna. Y para eso, ¿tiene que repetir una oración o ir a una iglesia? Pues ni modo. Si tengo que, pues hago lo que sea con tal de irme al cielo. ¡Odio a Jesús! ¡No me importa! Pero bueno, si me lo tengo que tragar con agua, pues me lo paso con tal de tener la seguridad de ir al cielo. Malas noticias. Lo que Jesús ofrecía en el llamado del Evangelio es, yo, soy yo lo que tú necesitas. Ven y sígueme. Hubo muchísima gente a la que Jesús nunca le habló del cielo ni de la vida eterna. Solamente les decía una cosa, aquí estoy yo. ¿Lo tomas o lo dejas? Es Jesús el Evangelio. Jesús es el regalo. El primer y más grande mandamiento, ¿saben cuál es, verdad? ¿Cuál es? Amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Qué crees que trató de Jesús decir cuando dijo, el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí? El que ama a hijos o a hijas más que a mí, no es digno de mí. Por un lado, Jesús está diciendo, los mandamientos conoces. ¿Cuál es el primero y más grande de todos los mandamientos? Y alguien le dijo, Amar a Dios sobre todas las cosas, estás bien, estás cerca del reino de Dios. Y luego Jesús dice, el que no me ama a mí más que a su padre o a su madre no es digno de mí. Seguro que alguien había pensado, ¿qué te pasa? ¿Qué estás diciendo? ¿Cómo crees que te vamos a amar más que a nuestros padres? ¿Más que a nuestros hijos? Solo hay alguien digno de ese tipo de amor. ¿Quién? Dios. Ah, ya estás empezando a entender. Ya estás empezando a entender. Eso soy yo. ¿Qué quieres? A estos hombres, Pedro, Juan, Jacobo, Jesús no les habló de la vida eterna. Les habló de Él. Les dijo, yo soy. Vengan a mí los que están trabajados y cansados. Yo soy lo que hay para ustedes. Así que cuando ellos vinieron a Jesús, vinieron a la vida. Ellos no tienen por qué preocuparse por la vida eterna. Porque ya tienen a la vida. Ya tienen a Jesús. Él es la vida. Y no importa lo que venga en el futuro, cuando tienes a Jesús, tienes lo necesario para estar bien. Este hombre lo que quería era seguir siendo el rey de su vida y que le durara para siempre. Y si para eso tenía que fingir por una temporadita que le importaba a Jesús, cuando en realidad lo que a él importaba era él mismo. ¿Por qué creen que dice en una epístola en 1 Corintios, para ser exacto, que el que no amare a nuestro Señor Jesucristo sea anatema, sea maldito? No se trata de repetir una oración, de aceptar a Cristo con la boca, de hacer lo que tenga que hacer para ir al cielo. Se trata de entender quién es Jesús y de aceptarlo y someternos y decir, tú eres mi Señor y mi Salvador. En nuestras Biblias, 24 veces se menciona la palabra Salvador, y de esas 16 veces se le adjudican a Jesús. Jesús es nuestro Salvador 16 veces, pero más de 500 veces dice que Jesús es nuestro Señor. Y la Biblia, y Señor significa amo o rey. La Biblia dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, el rey, tu dueño, tu Dios, y creyeres en tu corazón, serás salvo. Romanos 10, porque con la boca, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pablo le dijo estas palabras a los romanos que vivían en Roma. Ay, Luis, eres muy inteligente. Los romanos que vivían en Roma. Sí, en Roma donde vive el emperador. Donde decir públicamente que Señor, Curios o Kyrios, como lo quieras pronunciar, es Nerón. El César es el Señor. No, si con tu boca confesares que Jesús es el Señor. Es que si hago eso me puede costar la vida con este loco emperador. Ok, elige. ¿Jesús o Nerón? Pues me juego la vida si lo confieso. Ok, elige. Confieso, Jesús es mi Señor, bautícenlo. El día de su bautismo confesaban públicamente, elijo a Cristo, no me avergüenzo, venga lo que venga. Los quemaron, por cierto, vivos. Para los que conocen la historia, el 18 de julio del año 64, a muchos de ellos que leyeron esa carta y eligieron a Cristo, sí les costó lo que Jesús advirtió. Algunos los clavaron vivos en una estaca, los bañaron de brea y les prendieron fuego para hacer las antorchas de los jardines del Palacio de Nerón. Puede ser cierto, puede costarte todo. Pero Jesús, para siempre. No es solo necesario decir que Jesús es nuestro Salvador. Jesús es nuestro Señor. Y claro que somos muy imperfectos, muy inconstantes. No importa cuán inconstante pueda ser yo, pero hay una cosa que Jesús sabe. A pesar de lo deficiente que pueda ser mi fe y mi devoción por Jesús, Jesús sabe algo, que a pesar de todo eso, lo amo más a Él que a todo lo demás. Aunque caiga y me vuelva a tropezar. Él sabe que lo amo. A pesar de que tropiece cada día, lo amo a Él y lo elijo a Él por encima de mis hijos, de mi esposa, de mi trabajo, de todo. Lo prefiero a Él. Por eso hemos respondido al llamado de Jesús. Eso es lo que le faltaba al joven. Y eso es lo que nos falta entender a nosotros. Jesús es el Señor. Él es lo que necesitamos nosotros. Todo lo demás es ganancia. Jesús tiene un mensaje diferente dependiendo del tipo de persona que usted sea. Revisen su manera de evangelizar. No es bíblico, no es correcto salir a la calle y prometerle a las personas lo que Dios solo le promete a sus hijos. ¿Qué les promete Dios a sus hijos? A los que ya respondieron al llamado de Jesús, a ellos en esta vida, casas, hermanos, hijos, con persecuciones y la vida eterna. Eso es para los hijos. Para los fans, solo hay una cosa que se les puede ofrecer. Su nombre es Jesús. Y aparte de eso, no hay nada. Solo para ti hay un Jesús con una cruz. Si tú entiendes eso, que seguir a Jesús te puede costar caro, te puede costar tu matrimonio, te puede costar tu trabajo, te puede costar, pero vas a tener a Jesús, el Señor, la vida. No hay garantías lo que venga con Jesús, pero se te advierte. De entrada, Jesús no promete otra cosa sino una cruz. A los que no conocen a Jesús, ofrécesle la cruz de Cristo. Y si se les hace demasiado, ok, está bien. No es justo ofrecerle a los no creyentes lo que es de los hijos de Dios. Para ellos está Cristo y su cruz. Y nosotros tenemos la esperanza y el consuelo porque ya respondimos al llamado. Alguien dijo, lo que usas para atraer a una persona a la iglesia es lo mismo que vas a necesitar para retenerla. Si tú quieres que la gente venga a la iglesia y traes un circo o regalas un carro en una rifa y todos vienen a ver si se sacan la lotería, agárrate porque para el otro domingo, para que regresen, ahora vas a tener que dar un Cadillac porque ya no les va a conformar un carro. Y así. Pero si la gente, tú le dices que lo único que tienes para ellos que ofrecerles es el Evangelio y a nuestro Señor Jesucristo, nunca te vas a preocupar si te ajusta el presupuesto o no, si tienes luz y sonido, si tienes un gran edificio, estás en la calle. No tengo oro ni plata, dijo aquel, pero lo que tengo te doy. ¿Qué tenía? Tenía Cristo para dar. Si tú entiendes el Evangelio, Jesús murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y fue levantado entre los muertos para nuestra justificación. Eso es lo que Dios tiene para ti. Envió a su Hijo para morir y ser resucitado, para llamarte a ti al arrepentimiento. Arrepiéntete de tu pecado y cree en nuestro Señor Jesucristo. No, pues es que tengo que pensar. Piénsalo lo que quieras. Tómate tu tiempo. No vamos a bajar la barra. Ese es el Evangelio. ¿Lo tomas o lo dejas? No sé, lo voy a pensar. Piénsale. Piensa lo que quieras. Piénsale como el que está encima de las vías del tren y el carro se le apaga. Ay, se me apagó. ¿Qué haré? ¿Me bajo, lo empujo, sigo intentando? Piénsala. Tómate todo el tiempo que tú quieras. Eso sí, sé consciente. Solo es cuestión de tiempo, te va a llevar el tren. Solo es cuestión de tiempo. En lo que tú estás indeciso, realmente tú ya decidiste. Tú decidiste decirle no. Jesús no te necesita. Nosotros lo necesitamos a Él. Si tú no te defines por Jesús, tú ya te definiste. Te quedas sin Jesús. Eso es algo muy serio y peligroso. Yo no lo pensaría tanto, pero sé consciente. No tenemos que mendigar y lamer las botas de la gente. Nuestro Señor y Salvador dio su sangre y fue resucitado. Y llama a todos hombres y mujeres dignamente como heraldos, como mensajeros del Rey. Hagan la paz con el Señor mientras haya tiempo. Es nuestra única esperanza. El día del juicio se acerca. No es un mensaje popular. No es un mensaje popular. Es el mensaje. Nuestro Señor Jesús. Hubo un hombre llamado Jim Elliot. Tal vez ustedes oyeron de él. Jim Elliot fue un joven prometedor que se graduó de la escuela de aviación, pero decidió darle su juventud y su carrera a la causa del Evangelio. En lugar de trabajar para hacer dinero, se fue de misionero a alcanzar para Cristo a la tribu de los Aucas, que vivían en la selva del Amazonas. Y se fueron a hacer viajes en avioneta, y veían que los nativos eran muy amables y amistosos hasta que un día aterrizaron, se portaron muy amables, después regresaron con provisiones y cuando volvieron, los que conocen la historia recordarán, los nativos los dejaron bajar, los dejaron agarrar confianza y ya que estaban cerca, los mataron con las lanzas. Los mataron. Así fue el fin de la vida de Jim Elliot. Pero una semana antes, más o menos, él había escrito en un diario una frase que todavía hoy se recuerda. Y en esa frase, él escribió el 8 de enero de 1956. Dijo, no es un tonto el que da lo que no puede retener, con tal de ganar lo que no puede perder. Repito, no es un tonto el que da lo que no puede retener su vida, con tal de ganar lo que no puede perder a Cristo. Él murió joven. Mucha gente dijo, qué desperdicio. Hoy sabemos que más de 5,000 jóvenes en Estados Unidos nada más respondieron al llamado misionero cuando conocieron la vida de un joven que estuvo dispuesto a morir por Cristo. Amigos, solo una cosa nos falta. Seguir a Cristo sin reservas. ¿Lo seguirás?